Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. Capítulo 7. ¿Cómo sabe Target lo que quieres antes que tú? Cuando las compañías predicen y manipulan los hábitos. 1. Andrew Paul, al poco de haber sido contratado como analista de datos para los grandes almacenes Target, recibió la visita de unos compañeros del departamento de marketing que le hicieron el tipo de preguntas que Paul sabía cómo responder. ¿Puedes averiguar con tus ordenadores qué clientes están embarazadas, aunque ellas no quieran que lo sepamos? Paul era estadístico. Toda su vida giraba en torno a utilizar los datos para entender a las personas. Había crecido en una pequeña ciudad de Dakota del Norte, y mientras sus amigos pasaban el rato en una organización juvenil o fabricaban maquetas de cohetes, Paul jugaba con ordenadores. Se graduó en estadística y en economía, y mientras la mayoría de sus compañeros de clase del programa de economía de la Universidad de Missouri conseguían colocarse en compañías de seguros o en puestos administrativos estatales, Paul estaba en otro camino. Estaba obsesionado con la forma en que los economistas utilizaban los análisis de patrones para explicar las conductas humanas. De hecho, Paul había hecho sus intentos en unos pocos experimentos informales. Una vez, organizó una fiesta e hizo que todos votaran por sus chistes favoritos, y luego intentó crear un modelo matemático para la ocurrencia perfecta. Había intentado calcular la dosis exacta de cerveza que necesitaba beber para conseguir la confianza necesaria y ser capaz de dirigirse a las chicas en las fiestas, pero sin sobrepasarse para no ponerse en ridículo. Ese estudio, concretamente, nunca llegó a salirle bien. Pero él sabía que esos experimentos eran un juego de niños en comparación con la forma en que las corporaciones estadounidenses utilizaban los datos para indagar en la vida de las personas. Paul quería formar parte de ello. Así que cuando se licenció y se enteró de que Hallmark, la empresa de las tarjetas de felicitación, buscaba estadísticos en Kansas City, remitió una solicitud, y no tardó en pasarse el día revisando los datos de compra para averiguar qué tarjetas de cumpleaños se vendían más, la de los osos panda o la de los elefantes, y si la frase "¿qué sucede cuando vas a casa de la abuela?" es más divertida en tinta roja o en azul. Era el paraíso. En 2002, 6 años después, cuando se enteró de que Target buscaba analistas de datos, dio el salto. Sabía que Target era una nueva dimensión en lo que a recopilación de datos se refería. Cada año, millones de compradores entraban en las 1147 tiendas de Target y entregaban terabytes de información sobre ellos mismos. La mayoría no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Utilizaban sus tarjetas de fidelidad, entregaban cupones de descuento que habían recibido por correo, o usaban sus tarjetas de crédito sin saber que Target podía relacionar sus compras con un perfil demográfico individualizado. Para un estadístico, estos datos eran una ventana mágica para averiguar las preferencias de los clientes. Target vendía de todo, desde comestibles, ropa y electrónica, hasta muebles de jardín, y rastreando de cerca los hábitos de compra de las personas, los analistas de la compañía podían predecir lo que estaba ocurriendo en sus casas. ¿Alguien compra toallas, sábanas, cubertería, cachorros de cocina y cenas congeladas? Probablemente acaba de comprarse una casa o se ha divorciado. Un carro de la compra cargado de insecticidas en spray, ropa interior para niños, una linterna, muchas pilas, recetas de cocina y una botella de Chardonnay. Un campamento de verano está al caer y mamá está impaciente. Trabajar en Target le ofreció a Paul la oportunidad para estudiar a la más compleja de las criaturas, el comprador estadounidense, en su hábitat natural. Su trabajo consistía en construir modelos matemáticos que pudieran rastrear los datos y determinar en qué hogares había niños y cuáles correspondían a personas solteras, a qué compradores les gustaban las actividades al aire libre y cuáles estaban más interesados en los helados y las novelas románticas. Su tarea era convertirse en un vidente matemático. descifrar los hábitos de los compradores para convencerles para gastar más. Así fue como, una tarde, algunos compañeros del departamento de marketing fueron a verle. Querían saber cuántas clientas de Target estaban embarazadas basándose en sus hábitos de compra. Al fin de cuentas, las embarazadas y los papás y mamás novatos eran el no va más de las ventas al por menor. Casi no hay ningún otro grupo más rentable, ansioso de productos e insensible a los precios. No se trata solo de los pañales y toallitas húmedas. Las personas con bebés están tan cansadas que comprarán todo lo que necesiten. Zumos y papel del váter, calcetines y revistas, donde quiera que compren sus biberones y la leche para sus bebés. Es más, si unos padres primerizos empiezan a comprar en Target, seguirán haciéndolo durante años. En resumen, averiguar quién estaba embarazada podía suponer millones de dólares para Target. Paul estaba intrigado. ¿Qué mejor reto para un adivinador estadístico que meterse no solo en las mentes de los compradores, sino también en sus dormitorios? Cuando finalizara el proyecto, Paul habría aprendido grandes lecciones sobre los peligros de ahondar en los hábitos más íntimos de las personas. Por ejemplo, aprendería que a veces ocultar lo que sabes es tan importante como saberlo, y que no a todas las mujeres les agrada que un programa informático se inmiscuya en sus planes reproductivos. Tampoco, no a todo el mundo le gusta la evidencia matemática. Creo que las personas que ven esto desde fuera pueden considerarlo un poco como un gran hermano, me dijo Paul. Eso hace que algunas personas se sientan incómodas. Tiempo atrás, una compañía como Target jamás hubiera contratado a un muchacho como Andrew Paul. Tan solo 20 años atrás, los minoristas no se dedicaban a estos análisis de datos tan intensos. Por el contrario, tanto Target como otras tiendas de comestibles, centros comerciales, vendedores de tarjetas, tiendas de ropa y otras empresas intentaban entrar en las mentes de sus clientes al estilo antiguo, contratando psicólogos que les vendían tácticas dudosamente científicas que, según ellos, hacían que los clientes gastaran más. Algunos de estos métodos todavía se usan actualmente. Si entras en una tienda de Walmart, Home Depot o en tu centro comercial y te fijas bien, verás trucos que las tiendas han empleado durante décadas, diseñados para explotar nuestro subconsciente comprador. Veamos, por ejemplo, cómo compramos comida. Es muy probable que lo primero que veas al entrar en tu tienda de comestibles sean frutas y verduras estéticamente ordenadas en generosas pilas. Si lo piensas detenidamente, colocar ese producto en la entrada de la tienda no tiene mucho sentido, porque las frutas y las verduras se estropean fácilmente en el fondo del carro de la compra. Por lógica, se debería colocar cerca de las cajas registradoras para comprarlas al final del recorrido. Pero tal como pensaron los psicólogos hace mucho tiempo, si empezamos nuestra aventura de compra cargando comida saludable, es más probable que nos apetezca más comprar los Doritos, las Oreos y la pizza congelada que encontraremos más adelante. El arrebato de virtud subconsciente que se produce al comprar la calabaza al principio facilita que luego seamos condescendientes para comprar un tarro de helado. O veamos la forma en que la mayoría giramos a la derecha en cuanto entramos en la tienda. ¿Sabías que giras a la derecha? Es casi seguro que lo haces. Hay cientos de horas de grabaciones de videos que muestran que los compradores giran a la derecha en cuanto traspasan las puertas del establecimiento. A raíz de esta tendencia, los vendedores llenan el lado derecho de las tiendas con los productos más rentables, con la esperanza de que los compraremos de buenas a primeras. Veamos los cereales y las sopas. Cuando están almacenados sin orden alfabético y aparentemente al azar, tenemos el instinto de entretenernos un poco más y echarle un vistazo a todos los productos, por lo que rara vez encontrarás el Rice Bran cerca del Rice Chex. Tendrás que buscar por las estanterías para encontrar el cereal que quieres, y en ese proceso puedes tener la tentación de coger un paquete extra de otra marca. Sin embargo, el problema con estas tácticas es que tratan a todos los compradores por igual. Son bastante primitivas, soluciones de talla única para desencadenar hábitos de compra. En las dos últimas décadas que el mercado se ha vuelto cada vez más competitivo, cadenas como Target han empezado a darse cuenta de que no podían seguir confiando en sus viejos trucos. La única forma de aumentar las ganancias era descubrir los hábitos de compra de cada cliente y vender a cada persona individualmente, con recursos personalizados para atraer las preferencias de compra únicas de cada consumidor. En parte, se dieron cuenta de esto a raíz de que cada vez había una mayor concienciación de la fuerza con la que pueden influir los hábitos en casi todas las decisiones de compra. Una serie de experimentos convencieron a los especialistas de marketing de que si eran capaces de entender los hábitos particulares de los compradores, podrían conseguir que compraran casi cualquier cosa. Se realizó un estudio donde grabaron en audio a los consumidores que entraban en una tienda de comestibles. Los investigadores querían saber cómo la gente tomaba sus decisiones a la hora de comprar. Concretamente, buscaban compradores que llegaban con listas de la compra, gente que, en teoría, había decidido con antelación lo que quería. Lo que descubrieron fue que, a pesar de esas listas, más del 50% de las decisiones de comprar algo las tomaban en el momento en que veían un producto en el estante, porque a pesar de las mejores intenciones de los clientes, sus hábitos eran más fuertes que sus intenciones escritas. Veamos, murmuró para sí un comprador cuando entraba en la tienda. Aquí están las patatas chips. Voy a pasar de largo. Un momento. ¡Oh! Las patatas Lay están de oferta. Puso una bolsa en su carro. Algunos clientes compraban siempre las mismas marcas, aunque admitieran que no les gustaba mucho el producto. No me entusiasma Folgers, pero es lo que compro, ¿sabe? ¿Qué otra cosa hay? Dijo una mujer mientras estaba frente a una estantería donde había docenas de otras marcas de café. Los clientes compraban más o menos la misma cantidad de comida cada vez que iban a comprar, incluso aunque se hubieran prometido recortar gastos. Los consumidores a veces actúan como animales de costumbres. Repiten automáticamente conductas antiguas, sin tener demasiado en cuenta sus metas actuales. Escribieron dos psicólogos de la Universidad del Sur de California en 2009. No obstante, el aspecto más sorprendente de estos estudios fue que aunque todo el mundo confiaba en los hábitos para hacer sus compras, cada persona tenía hábitos diferentes. El hombre que vio el paquete de patatas chips compraba una bolsa cada vez, pero la mujer de Folgers nunca fue a la zona donde estaban las patatas chips. Había personas que compraban leche siempre que iban a comprar, aunque tuvieran de sobra en su casa. Y había personas que siempre compraban postres, aunque dijeran que estaban intentando adelgazar. Pero las compradoras de leche y las adictas a los postres normalmente no coincidían. Los hábitos eran únicos de cada persona. Target quería aprovechar estas singularidades. Pero cuando cada día entran millones de personas en tus establecimientos, ¿cómo averiguas sus preferencias y patrones de compra? Recopilas datos, una cifra enorme, casi inconcebible, de datos. Target empezó hace poco más de una década a recopilar un extenso almacén de datos donde se asignaba a cada comprador un código de identificación, conocido internamente como ID Number, número de identificación del cliente, que servía para guardar datos sobre cómo compraba cada persona. Cuando un cliente usaba una tarjeta de crédito de Target, cuando entregaba en caja una etiqueta de comprador habitual, cambiaba un cupón que había recibido en su casa por correo, rellenaba una encuesta, hacía una devolución por correo, telefoneaba a la línea de atención al cliente, se abría una cuenta de correo electrónico de Target, visitaba target.com o compraba algo por internet, el ordenador de la compañía tomaba nota. Cada compra se registraba en el número del ID del cliente junto con toda la información sobre todo lo que había comprado con anterioridad. A ese número de ID del cliente se vinculaba información demográfica que Target recogía de o compraba a otras empresas, incluida la edad del comprador, si estaba casado o casada y si tenía hijos, en qué zona de la ciudad vivía, cuánto tardaba en llegar en coche hasta la tienda, un cálculo aproximado de su sueldo, si hacía poco que se había trasladado a la zona, qué páginas web visitaba, las tarjetas de crédito que llevaba encima, su casa y sus números de móvil. Target puede comprar datos que indiquen la raza del comprador, su currículum laboral, las revistas que lee, si alguna vez ha estado en números rojos, el año en que compró o perdió su casa, a qué universidad o instituto fue, o si prefiere ciertas marcas de café, papel del váter, cereales o salsa de manzana. Hay vendedores de datos como Infinigraph que escuchan las conversaciones de los clientes por internet en los tablones de anuncios y foros de internet y rastrean los productos que mencionan positivamente. Una firma que se llama Rapliff vende información sobre las tendencias políticas de los compradores, hábitos de lectura, donaciones benéficas, el número de coches que tienen y si prefieren las noticias sobre religión u ofertas de tabaco. Otras compañías analizan las fotos que cuelgan los consumidores en la red y los clasifican como gordos o delgados, con pelo o calvos, y por el tipo de producto que compren a raíz de ello. Target, en un comunicado, se negó a indicar con qué empresas demográficas se relaciona y qué tipo de información estudia. Antes, las empresas solo sabían lo que sus clientes querían que supiesen, dice Tom Davenport, uno de los principales investigadores sobre cómo utilizar los datos y los análisis en las empresas. El mundo va muy por detrás de nosotros. Le impresionaría saber cuánta información hay por ahí, y todas las compañías la compran porque es la única forma de sobrevivir. Si usted utiliza la tarjeta de crédito Target para comprar una caja de helados, popsicles, una vez a la semana, generalmente a las 18:30 en un día laborable, y bolsas de basura industriales cada mes de julio y octubre, los estadistas de Target y los programas informáticos determinarán si tiene niños en casa, si suele hacer la compra cuando regresa de su trabajo, si tiene césped que se ha de podar en verano y árboles a los que se les caen las hojas en otoño. Observará sus otros patrones de compra y verá que a veces compra cereales, pero nunca compra leche, lo que significa que puede que la esté comprando en otro sitio. Por lo tanto, Target le enviará por correo cupones para que obtenga un descuento del 2% en la leche, así como para los fideos de chocolate, equipamiento escolar, muebles de jardín, rastrillos y, como es probable que usted desee descansar tras una larga jornada de trabajo, cerveza. La compañía adivinará lo que usted suele comprar e intentará convencerle de que lo compre en Target. La empresa tiene la capacidad para personalizar los anuncios y los cupones que envía a cada cliente, aunque usted quizá ni siquiera llegue a darse cuenta de que ha recibido un prospecto diferente del de sus vecinos. Con el número del ID del cliente, tenemos su nombre, dirección y propuesta. Sabemos si tiene una Visa Target, una tarjeta de débito, y podemos vincular todo eso a las compras que hace en la tienda, dijo Paul a un grupo de estadistas de ventas en una conferencia que dio en 2010. La compañía puede relacionar con personas concretas casi la mitad de todas las ventas que se realizan en las tiendas, casi todas las que se realizan por internet y casi una cuarta parte de las visitas online. En esa conferencia, Paul pasó una diapositiva para mostrar el tipo de datos que recopilaba Target, un diagrama que provocó que algunas personas del público silbaran de admiración cuando apareció en pantalla. No obstante, el problema con todos estos datos es que no tienen sentido sin estadísticos para descifrarlos. Para un neófito, dos clientes que compran zumo de naranja son iguales. Se necesita un matemático especial para descifrar que uno de ellos es una mujer de 34 años que compra zumo para sus hijos y que por tanto puede valorar un cupón para conseguir un DVD de Thomas the Tank Engine, y que el otro es un soltero que bebe zumo cuando vuelve de correr, y que por lo tanto responderá mejor a un descuento para unas zapatillas deportivas. Paul y los otros 50 miembros del Departamento de Datos de Clientes y Servicios Analíticos de Target fueron quienes descubrieron los hábitos ocultos en los hechos. Lo llamamos retrato del cliente, me dijo Paul. Cuanto más sé sobre alguien, mejor puedo adivinar sus patrones de compra. No voy a adivinarlo todo sobre usted cada vez, pero seguro que tendré más aciertos que fallos. Cuando Paul empezó a trabajar para Target en 2002, el departamento de análisis ya había fabricado programas informáticos para identificar las casas donde había niños, y cada noviembre enviaban a los padres catálogos de bicicletas y scooters que supondrían un regalo perfecto para el árbol de Navidad, así como cupones para comprar material escolar en septiembre y anuncios para juguetes de piscina en junio. En el mes de abril, los ordenadores buscaban compradoras para bikinis y les enviaban cupones de descuento para cremas solares en el mes de julio y libros para adelgazar en el mes de diciembre. Si lo deseaba, Target podía enviar a cada cliente un libro de cupones lleno de descuentos para productos que estaban casi seguros que sus clientes iban a comprar, porque ya habían comprado exactamente esos mismos artículos antes. Target no es la única empresa que desea predecir los hábitos de sus consumidores. Casi todas las grandes empresas, incluidas Amazon.com, Best Buy, Supermercados Kroger, 1-800-Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, Correos de Estados Unidos, Fidelity Investments, Hewlett-Packard, Bank of America, Capital One y otros cientos tienen departamentos de análisis predictivo, dedicados a adivinar las preferencias de los consumidores. Pero Target siempre ha sido la más inteligente en este campo, dice Eric Siegel, que dirige un congreso que lleva por nombre Predictive Analysis World. Los datos no significan nada por sí solos. Target es buena adivinando las preguntas realmente difíciles. No hace falta ser un genio para saber que alguien que compra cereales probablemente también necesita leche, pero había otras preguntas mucho más difíciles y lucrativas que responder. Esa era la razón por la que a las pocas semanas de haber contratado a Paul, sus compañeros le preguntaron si era posible averiguar quién estaba embarazada, aunque las clientas no quisieran que nadie lo supiese. En 1984, un catedrático invitado de la UCLA, Alan Anderson, publicó un trabajo encaminado a responder una pregunta básica. ¿Por qué algunas personas cambian de pronto sus rutinas de compra? El equipo de Anderson se había pasado todo un año realizando encuestas telefónicas a consumidores de Los Ángeles, preguntándoles sobre sus últimas salidas para ir a comprar. Siempre que alguien respondía al teléfono, los científicos los asediaban con preguntas como qué marcas de pasta de dientes y de jabón habían comprado y si habían cambiado sus preferencias. En total, entrevistaron a casi 300 personas. Al igual que otros investigadores, descubrieron que la mayoría de las personas compraba las mismas marcas de cereales y de desodorante cada semana. Los hábitos imperaban. Excepto cuando no era así. Por ejemplo, el 10,5% de las personas encuestadas por Anderson había cambiado de pasta de dientes en los últimos 6 meses. Más del 15% había empezado a comprar otro detergente nuevo para la ropa. Anderson quería saber por qué esas personas se habían desviado de sus patrones habituales. Lo que descubrió fue el pilar de la teoría moderna sobre el marketing. Es más probable que los hábitos de compra de las personas cambien cuando les sucede algo importante en la vida. Por ejemplo, cuando alguien se casa, es más fácil que empiece a comprar otra marca de café. Al trasladarse a una casa nueva, es más probable que las personas compren otra marca de cereales. Cuando se divorcian, hay más probabilidades de que empiecen a comprar otras marcas de cerveza. Los consumidores que atraviesan por situaciones cruciales en su vida no suelen darse cuenta, ni importarles, que hayan cambiado sus patrones de compra. Sin embargo, los comerciantes sí se dan cuenta y les importa bastante. Cambiar de residencia, casarse o divorciarse, perder o cambiar de trabajo, tener una persona nueva en casa o alguna que se va, escribió Anderson, son cambios en la vida que hacen más vulnerables a los consumidores a la intervención de los especialistas de marketing. ¿Y cuál es el acontecimiento más grande para la mayoría de las personas? ¿Lo que provoca mayor trasiego y vulnerabilidad a las intervenciones de marketing? Tener un bebé. Casi no hay una época de mayor frenesí para la mayoría de los consumidores que la llegada de un hijo. Como consecuencia, los hábitos de los nuevos padres son más flexibles en esa etapa que en casi cualquier otra fase de su vida de adultos. De modo que para las empresas, las mujeres embarazadas son minas de oro. Los nuevos padres compran montones de cosas, pañales y toallitas húmedas, cunas y pepeles, mantas y biberones, que tiendas como Target venden obteniendo beneficios significativos. Una encuesta realizada en 2010 dio como resultado que el promedio de gasto de unos padres primerizos es de $6,800 en artículos para el bebé antes de que éste cumpla su primer año de vida. Pero eso no era más que la punta del iceberg de la compra. Esos gastos iniciales no eran nada, comparado con lo que puede ganar una tienda aprovechándose de los nuevos hábitos de compra de esos padres. Si las madres agotadas y los padres faltos de sueño empiezan a comprar la leche para el biberón y los pañales en Target, también empezarán a comprar comida, productos de limpieza, toallas, ropa interior y... Bueno, el cielo es el límite, en el mismo sitio, porque es más fácil. Para unos padres primerizos, la facilidad es lo más importante. En cuanto conseguimos que nos compren los pañales, empezarán a comprar todo lo demás, me dijo Paul. Si vas corriendo por la tienda buscando los biberones y pasas por delante del zumo de naranja, coges un paquete. Oh, pero si tienen el nuevo DVD que quería. Pronto comprarás los cereales y las servilletas de papel y volverás. Los padres primerizos son tan valiosos que las grandes cadenas harán casi lo imposible para atraerlos, incluidas visitas a las zonas de maternidad de los hospitales, aunque sus productos no tengan nada que ver con bebés. Un hospital de Nueva York, por ejemplo, da a todas las madres una bolsa de regalo con muestras de gel para el cabello, loción limpiadora de cutis, crema de afeitar, barritas energéticas, champú y una camiseta de algodón suave. En su interior, hay cupones de descuento para un servicio de fotografía online, jabón para las manos y un gimnasio de la zona. También hay muestras de pañales y lociones para el bebé, pero también hay muchos otros artículos que no tienen nada que ver con el bebé. En 580 hospitales de todo el país, las madres primerizas reciben regalos de la compañía Walt Disney, que en 2010 creó un departamento especialmente dedicado al marketing de los padres de recién nacidos. Procter & Gamble, Fisher-Price y otras empresas tienen programas parecidos de regalos. Disney calcula que el mercado de los recién nacidos en Estados Unidos supone unos 36.300 millones de dólares al año. Pero para empresas como Target, dirigirse a las nuevas madres en la maternidad, en cierto modo, es demasiado tarde. Para entonces, ya están en el radar de todos los demás. Target no quería competir contra Disney y Procter & Gamble. Quería vencerlos. La meta de Target era iniciar el marketing para los padres antes de que llegara el bebé, que era la razón por la que los compañeros de Andrew Paul fueron a verle ese día para pedirle que diseñara un algoritmo de predicción del embarazo. Si podían identificar quiénes eran las futuras madres más o menos en su segundo trimestre, podrían captarlas antes que los demás. El único problema era que descubrir qué clientas estaban embarazadas era más difícil de lo que parecía. Target tenía un registro de baby shower y eso ayudaba a identificar a algunas de las mujeres embarazadas. Es más, todas esas futuras mamás entregaban gustosamente información valiosa, como la fecha en que salían de cuentas, lo que a la compañía le servía para enviarles cupones para vitaminas prenatales o pañales. Pero solo una pequeña parte de las clientas embarazadas de Target utilizaban el registro. También había otras clientas que los ejecutivos sospechaban que estaban embarazadas porque compraban ropa de premamá, muebles infantiles y cajas de pañales. No obstante, sospechar y saber son dos cosas distintas. ¿Cómo sabes si alguien está comprando pañales porque está embarazada o porque es un regalo para una amiga embarazada? Pero lo más importante es que el tiempo cuenta. Un cupón que puede ser útil un mes antes de salir de cuentas puede acabar en la basura unas pocas semanas después del nacimiento del bebé. Paul empezó a trabajar en el problema rastreando la información del registro de baby shower de Target, que le permitió observar cómo cambiaban los hábitos de compra de una mujer típica a medida que se acercaba su fecha de dar a luz. El registro era como un laboratorio donde se podían poner a prueba los presentimientos. Cada madre embarazada daba su nombre, el de su pareja y la fecha en que salía de cuentas. El almacén de datos de Target podía vincular la información con el número de ID de cliente de la familia. A raíz de ello, cada vez que una de esas mujeres compraba algo en la tienda o por internet, Paul utilizaba los datos que había proporcionado la mujer y podía reconstruir el trimestre en el que se había producido la compra. Al poco tiempo, estaba recopilando patrones. Descubrió que las madres embarazadas compraban de formas muy predecibles. Por ejemplo, veamos las lociones. Mucha gente compra lociones, pero un analista de datos de Target observó que las mujeres que estaban apuntadas en el registro de bebés solían comprar cantidades inusualmente altas de loción sin aroma, hacia principios de su segundo trimestre. Otro analista observó que en algún momento en las primeras 21 semanas, muchas mujeres embarazadas compraban muchas vitaminas, como calcio, magnesio y zinc. Muchas clientas compraban jabón y bolas de algodón, Pero cuando alguien empieza a comprar de repente un montón de jabón sin aroma y bolas de algodón, además de gel sanitizante para manos y un número exagerado de toallitas, todo a la vez, a los pocos meses de haber comprado lociones, magnesio y zinc, son indicativos de que se acerca el parto. Mientras el programa de Paul rastreaba los datos, pudo identificar unos 25 productos diferentes que, cuando los analizó en conjunto, en cierto modo, le permitieron ver dentro del vientre de la madre. Pero lo más importante es que podía incluso adivinar el trimestre en que se encontraba, y de este modo una fecha aproximada de su parto. Y así, Target podía enviarle cupones cuando estaba a punto de hacer sus compras. Cuando Paul terminó su programa, podía asignar a casi toda clienta habitual una puntuación de predicción de embarazo. Jenny Ward es una joven de 23 años de Atlanta que compró loción de mantequilla de cacao, un bolso lo bastante grande como para poder llevar pañales, zinc, magnesio y una alfombra azul claro. Hay un 87% de probabilidades de que esté embarazada y de que su fecha de parto sea a finales de agosto. Liz Alter, de Brooklyn, 35 años, ha comprado 5 paquetes de toallitas, una botella de detergente para la ropa para piel sensible, tejanos bombachos, vitaminas que contienen DHA y un montón de hidratantes. Hay un 96% de probabilidades de que esté embarazada y que probablemente dé a luz a principios de mayo. Caitlin Pike, 39 años, San Francisco, ha comprado una sillita de paseo de $250, pero nada más. Probablemente la haya comprado para la baby shower de una amiga. Además, sus datos demográficos muestran que se divorció hace 2 años. Paul aplicó su programa a todas las clientas de la base de datos de Target. Cuando hubo finalizado, tenía una lista de miles de mujeres que era probable que estuvieran embarazadas y a las que Target podía inundar con publicidad de pañales, lociones, cunas, toallitas húmedas y ropa para premamás en unos momentos en que sus hábitos de compra eran especialmente flexibles. Si una parte de esas mujeres o sus maridos empezaban a comprar en Target, eso supondría millones para la compañía. Entonces, justo cuando estaba a punto de comenzar esta avalancha de publicidad, alguien del departamento de marketing hizo una pregunta. ¿Cómo van a reaccionar las mujeres cuando se den cuenta de cuánto sabe Target? Si le enviamos a alguien un catálogo que ponga «Felicidades por su primer hijo», pero nunca nos ha dicho que está embarazada, eso hará que esas personas se sientan incómodas. Me dijo Paul. Somos muy conservadores respecto al cumplimiento de todas las leyes de privacidad, pero incluso ciñéndonos a la ley, podemos hacer cosas que incomoden a las personas. Había motivos para esas preocupaciones. Aproximadamente un año después de que Paul creara su modelo de predicción del embarazo, un hombre entró en un local de Target, en Minnesota, y exigió ver al gerente. Tenía una publicidad en la mano. Estaba muy enfadado. «Mi hija ha recibido esto por correo», dijo. «¿Todavía va al instituto y le están mandando cupones de descuento para ropa de bebé y cunas? ¿La están animando para que quede embarazada?» El gerente no tenía ni idea de lo que estaba hablando el hombre. Miró la publicidad. Era evidente que iba dirigida a la hija de ese hombre y que contenía publicidad de moda prenatal, muebles infantiles y fotos de bebés sonrientes mirando a sus madres a los ojos. El gerente le pidió disculpas repetidas veces y volvió a llamarle unos días después para volver a disculparse. El padre se sintió un poco avergonzado. «He hablado con mi hija», le dijo. «Resulta que ha habido ciertas actividades en casa de las cuales yo no me había enterado». Respiró profundamente. «Tiene que dar a luz en agosto. Le debo una disculpa». Target no es la única empresa que ha suscitado preocupación entre los consumidores. Otras compañías también han sido atacadas por usar datos de formas mucho menos indiscretas. En 2011, por ejemplo, un residente de Nueva York denunció a McDonald's, CVS, Mazda y Microsoft, alegando que las agencias de publicidad de esas compañías controlaban el uso de Internet que hacía la gente para hacer un perfil de sus hábitos de compra. Actualmente hay denuncias colectivas en California contra Target, Walmart, Victoria's Secret y otras cadenas por preguntar a sus clientes sus códigos postales cuando utilizan sus tarjetas de crédito, para luego utilizar esa información para averiguar su dirección postal. Paul y sus compañeros sabían que utilizar los datos para predecir si una mujer estaba embarazada podía ser un desastre para las relaciones públicas. Entonces, ¿Cómo podían hacer llegar su publicidad a las madres embarazadas sin que pareciera que las estaban espiando? ¿Cómo nos beneficiamos de los hábitos de alguien sin que se entere de que estás estudiando cada detalle de su vida? Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.